List 11. Una amplia gama. A wide range. Cliente. Customer. Exigente. Demanding. Agotado. Exhausted. En todo caso. In any case. Ganado. Vacuno, lanar, etc. Livestock. Dominio. Mastery. Horno. Oven. Beneficios económicos. Profits. Perspectivas. Prospects. Papel. Roll. Rugoso, áspero, turbulento. Rough. Marino, marinero. Sailor. La Edad Media. The Middle Ages. Analizar. To analyze. Solicitar. To apply for. Asegurar. To assure. Comportarse. To behave. Colaborar. To collaborate. Asustar. To frighten. Pasárselo bien. To have a good time. Tomar una decisión. To make a decision. Colocar. To place. Presionar. To pressure. Inconsciente. Unconscious.